COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Luis sigue recuperándose, algunos días les damos franco para que siga haciendo su rehabilitación traumatológica, kinésica, un poquito mental también, podría ser anímica, pero bueno, él va mejor para todos los que nos conocen, sobre todo lo conocen a él. Él está mejor, pero bueno, le damos algunos francos, para que esté en el programa. Recuerden que estamos siempre a través de la M690 y en la operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, hoy con la operación técnica nuevamente de nuestro amigo Fernando Tevele o lo que queda de él después de la gastroenterocolitis de la semana pasada. Bien, pero está. Así que nada, pobre. No voy a decir haciendo fuerza porque se puede malinterpretar. Bien, sabes que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de la línea telefónica 3533-1744. Y hoy vamos a tener un programa que Luis no está, pero voy a estar acompañada por dos amigos que trabajan en la salud pública, dos amigos que tienen que ver con la música y con la salud, que son la compañera Patricia Cabrera, musicoterapeuta. Hola, Patricia. Hola, Cristina. Y Darío, no me acuerdo el apellido. Caniglia. Ahí está. Darío Caniglia, también musicoterapeuta. Así que, entre otras cosas, aparte de celebrar el día de los amantes, de la trampa, del condón y etcétera, etcétera, etcétera, que podremos hablar también de esos temas, vamos a hablar de la musicoterapia. Y vamos a hablar de qué es la musicoterapia, cómo se les ocurrió hacer esta carrera, qué hace un musicoterapeuta. ¿Se la pasa todo el día tocando la guitarra, cantando? ¿Trabaja en la salud pública? ¿Qué hace en la salud pública? ¿La salud pública tiene en cuenta la presencia de los musicoterapeutas? Bueno, una serie de cuestiones. Acá hay un montón de gestos, les voy a decir, que no puedo reproducir. Pero bueno, en un ratito y después de un bloquecito que nos va a dividir acá Fernando, vamos a empezar a charlar sobre el tema. ¿Les parece? Seguimos. Mortales. Nico, ordena tu cuarto y vamos a la playa. ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! We'll be right back. Seguimos en Oídos Mortales y ahora sí, con nuestros amigos Patricia y Darío vamos a charlar de ¿qué es la musicoterapia? ¿Quién empieza? Bueno, paso yo. Vamos. Bueno, la musicoterapia es una disciplina de la salud que es bastante antigua, como el hacer sonoro en el ser humano, pero que se sistematiza tal cual como disciplina de la salud en nuestro país en el año 66. Con una especie de congreso que se y creación de la Asociación Argentina de Musicoterapia y al año siguiente la creación de la carrera en la Universidad de El Salvador, en el año 67. A partir de ahí, hasta el año 93 aproximadamente, todos los musicoterapeutas graduados surgieron de la Universidad de El Salvador. En el año 93 surge la carrera en la Universidad de Buenos Aires y posteriormente, bueno, en la Universidad Abierta Interamericana, en la Universidad Maimónides fueron apareciendo las carreras. En el año 83, cuando se modifica la carrera hospitalaria, se realiza el ingreso de la musicoterapia dentro de la carrera hospitalaria municipal y de claro, esa manera... Ahí se crea la función musicoterapeuta. La función, exactamente. Que uh-huh. Esto es el ingreso, nos permite el ingreso al sistema público por concurso, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, en esa época había pocos musicoterapeutas, por lo cual, digamos, prácticamente no hubo concursos, fueron ingresos más bien directos. Uh-huh. Existe una jefatura de musicoterapia en el Hospital Tobar García, donde ahí ha habido concursos frecuentes por la cantidad, bueno, pues es un hospital monovalente infanto-juvenil y por la cantidad de musicoterapeutas que hay. Y es un hospital que tiene que ver con la salud mental. Con la salud mental, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y existe cargos de musicoterapeutas y musicoterapeutas en ejercicio actualmente en el Hospital Elizalde, en el Rivadavia, en el Pirovano, en el Moyano, en el Álvarez, bueno, uh-huh. en el Tobar García, no sé si me olvido de alguno. Sí, en sí este... En el Gutiérrez también. El Hospital Gutiérrez, claro, el Hospital de Niños. Bueno, todo este recorrido que hizo Patricia... nos instala, digamos, como profesionales, la musicoterapia es una profesión del campo de la salud y, bueno, con esta formación universitaria que el título de mayor grado que tenemos en la actualidad es el de licenciatura. Uh-huh. Esto le da otro marco, digamos, como disciplina, dentro de todo, al ser una disciplina nueva, joven, podríamos decir con menos de 50 años, digamos, tiene esta formalidad que también nos permite insertarnos desde otro lugar en el sistema, ¿sí? Uh-huh. Con respecto a la disciplina, la musicoterapia en sí misma, bueno, ahí estábamos hablando justamente lo que tiene de específico en relación a lo que esto que es, ¿no? Lo que tiene de específico es, si bien su denominación refiere a la música, nosotros utilizamos... digamos, más elementos que están en relación a la música, como son los instrumentos musicales, la voz, el sonido, así también como el silencio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todas esas formas son las que, digamos, que son parte del ser humano, son de la vida, parte de la vida cotidiana, ¿sí? Son parte de la cultura y, de alguna manera, el perfil de, digamos, de sujeto, o de usuario que consulta a un musicoterapeuta, es porque algo con esto se atraviesa, algo le pasa con estas cosas, ¿sí? Ajá. Además de quizás tener una demanda en relación a alguna dolencia, algún malestar, alguna enfermedad también, ¿no? Pero digamos, yo la otra vez le hacía una pregunta a Robert, es ¿de qué me tengo que enfermar para ir a un sanitarista? ¿No? Uh-huh. Sí. Porque yo digo, me duele una articulación, voy al traumatólogo. Me duele, qué sé yo, la garganta, voy al otorrino. ¿Qué me tiene que doler para ir al musicoterapeuta? ¿O qué me tiene que pasar para ir a un musicoterapeuta? No sé si es clara mi pregunta. En realidad... Hay consultorios que uno toca el timbre y dice, claro. Vengo, le pido una consulta con el musicoterapeuta. Sí. En lo que pasa es que ahí nos diferenciamos bastante de esas otras disciplinas, porque están como... lo que hacen es... hacer un recorte del sujeto, de la persona, en donde esa persona termina siendo esa pierna que le duele, ese estómago que está en mal estado, no sé. ¿Sí? Entonces, en musicoterapia tenemos... Ahí, Patricia, si nos puedes contar en relación a esto más holístico, ¿no? Sí, en realidad, como disciplina de la salud, para definir un poco, en musicoterapia trabajamos en los tres niveles: en la promoción de la salud, en la prevención de la enfermedad, en la asistencia y en la rehabilitación. Generalmente en el campo de la salud está básicamente posicionado en el campo de la asistencia, o sea, no hay mucho desarrollo de promover lo saludable y de prevenir las vulnerabilidades. Nosotros trabajamos con todas las franjas etarias, desde bebés hasta ancianos, con las características de cada uno. O sea, nosotros no patologizamos las etapas evolutivas como posicionamiento profesional y reconocemos modos de relación que tienen las personas aún más allá de una patología de base que tenga. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down no está enferma. Tiene una característica particular, como puede ser color de ojos, el color de cabello, que es el síndrome de Down, pero es una persona que quizás por tener esa condición, uno esperaría determinadas vulnerabilidades. Entonces, uno no trabaja con el síndrome de Down como si fuera una enfermedad, trabaja con la persona tratando de prevenir probables vulnerabilidades que a lo mejor ni tiene. Uh-huh. Pero bueno, es un poco para entender que a veces uno dice, bueno, ¿de uno de qué se enferma? Esto que preguntabas. Bueno, no necesita uno enfermarse. La idea es no llegar a enfermarse, sea la condición que uno tiene. Nosotros por ahí específicamente nos desempeñamos en salud mental. Hemos hecho una concurrencia, que es una especialización en salud mental. En la época que la hicimos, en el Centro 1, el Centro 1 era servicio externo del Hospital Pirovano, en el que actualmente yo me desempeño en la sala de internación del Servicio de Salud Mental, y en el que Darío ganó, ambos ganamos los cargos por concurso. Darío es el musicoterapeuta del área de musicoterapia del Centro 1. Entonces, hay un lema de la World Federation for Mental Health que dice que no hay salud sin salud mental. Y realmente adscribimos a esto, ¿no? Porque realmente, ahora que están de moda las enfermedades psicosomáticas, nos van dando la razón. Que cuando no hay salud mental empiezan a haber desequilibrios en otras áreas. Entonces, la musicoterapia tiene una particularidad, que es que cuando uno dice, bueno, cuando uno habla con el psicólogo, uno utiliza el lenguaje verbal, que es algo que estamos todos acostumbrados a manejarlo también. Entonces, claro, a veces genera resistencia. La musicoterapia va por una vía más analógica, en la cual uno no está acostumbrado a resistirse a eso. Por lo cual se manifiestan a veces más claramente las problemáticas y aquellas situaciones que son las que le causan algo a la persona, y por esa vía también se resuelven. O sea, no es necesario que la persona hable de lo que le apareció trabajando en musicoterapia. Claro, y además, bueno, en un consultorio de musicoterapia vas a encontrar instrumentos, equipo de música, computadora conectada a internet con posibilidad también de digamos, de YouTube o algún programa, claro, que permita escuchar música. Vas a encontrar esos elementos, ¿sí? O sea, quien se acerca es porque, como te decía antes, algo le pasa con eso, y también porque apoyamos también a la libre elección. O sea, a alguien que le pasa algo tiene la libertad de consultar a un psicólogo, un musicoterapeuta, un terapista ocupacional, ¿sí? Claro. Salvo que sea algo más de una incumbencia específica, ¿sí? Que ahí sí, quizás un fonoaudiólogo, bueno, un médico de alguna especialidad en particular. Pero en temas de salud en general, de prevención, de promoción o de tratamiento de ciertas afecciones, digamos, también que tengan que ver con lo emocional o de situaciones problemáticas personales que afectan, tiene la libertad de elegir, ¿sí? Y esto que decía Patricia, digamos, en cuanto a que cuando... digamos que de repente quizás el psicólogo trabaja con más cuestión de hablado, con la palabra. Uh-huh. Bueno, nosotros cuando aparecen situaciones en donde son situaciones de juego a través de los instrumentos o del canto, eso, digamos, es como que accedemos a un nivel de autenticidad de la persona, en donde se pone en juego lo corporal, lo gestual, lo metaverbal sería, ¿no? Uh-huh. O este, lo que está más allá de lo que se dice, digamos. Exactamente. Uh-huh. Y los musicoterapeutas estamos entrenados para leer y entender eso, uh-huh. Para saber si esa persona me está invitando a compartir algo con ella o no, o al contrario, me está rechazando, me está expulsando, y respetamos esas posiciones. Uh-huh. Entonces, como la persona viene con su integridad, digamos, ya sea niño, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, en eso también está lo que le está pasando. Claro. ¿Sí? Y es otra vía de entrada, es otra forma de abordarlo, es otra forma de entenderlo. ¿Sí? A veces los problemas no se solucionan machacando sobre y hablando sobre lo que me pasó y no, porque a mí lo traumático, ¿no? Y a veces hay que salir de eso para justamente poder darle una solución, ver otro horizonte también, ¿no? Claro. Y estábamos charlando acerca de la musicoterapia con nuestros compañeros musicoterapeutas Patricia Cabrera y Darío Caniglia. Y bueno, saben siempre que en nuestro programa la música está presente por los cumpleaños, está presente por las fechas. Y hoy tiene que ver con una música que hemos elegido en relación a las fechas y en relación al cumpleaños. Habíamos dicho que, bueno, si bien mañana es el día de los enamorados, hoy es el día de los amantes. Entonces, creo que la música que vamos a escuchar tiene que ver un poco con esto de los amantes, con este día que hoy supuestamente algunos festejan, celebran, y tiene que ver con alguien, un cantautor chileno que cumplió años ayer, que se llama Alberto Alfredo Plaza Aguirre, más conocido como Alberto Plaza, y que se hizo conocido quizá por algún festival de Viña del Mar, tiene un montón de temas bastante conocidos, y por el otro lado es un tipo que aparte de hacer música, también se ocupa de algunas otras cuestiones, porque por ejemplo preside una fundación que se llama Voy a Cambiar el Mundo, una organización benéfica que tiene un objetivo y que es promover el buen trato a los niños del continente latinoamericano. Así que bueno, si no lo conocen, a ver qué les parece. Y si lo conocen, lo volveremos a disfrutar en uno de los temas tradicionales de Alberto Plaza, que se llama Bandido. Así que, Fernando, si querés, vamos con él. Esta música es tuya, tus versos, tu poesía. Yo de tanto pensar en ti llegué a creer que eran mías. Palabras de amor, acordes y melodías que robé de tu corazón y ahora son mi alegría. Porque soy un perfecto bandido que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tu nube subido y cada día contigo puedo volar un poco más alto. Esta página es tuya y es tuya la fantasía derramada sobre un papel. Aquí estás, vida mía. Mi voz es tu voz, mis manos también son tuyas. Yo escribo estas líneas, pero tú las inspiras. Porque soy un perfecto bandido que ha encontrado en tus brazos descanso. Has posado tu risa en mi llanto, relegando al olvido la pena, el dolor y el espanto. Que soy un perfecto bandido, oh, oh, oh, que ha tomado tu amor por asalto. Porque vivo en tus besos cautivo. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Porque soy un perfecto. Puedo que tenemos, si bien tenemos invitados en el piso, también tenemos que recordar que estamos en el día, según dicen, del condón, el Día Internacional de la Radio, el Día de los Amantes. Bueno, eso parece que en estas fechas da para muchos temas, pero también tenemos cuestiones de la ciudad que me parece que también se relacionan con estos días que se pueden celebrar a través, por ejemplo, de ir al Rosedal. No sé si ustedes se acuerdan de la posibilidad de ir a ver el cine o el autocine cuando uno iba con el auto y te ponían la cajita en la ventana con el parlante y sintonizabas una radio. Bueno, el autocine volvió al Rosedal, ya empezó, porque en realidad se supone que va a estar, o ya está desde el 9 de febrero y va a estar hasta el 19, así que si el tiempo lo ayuda, aunque dicen que igualmente no se suspende por lluvia, vas a poder ir al Rosedal, es gratuito, vas a ir a ver unas películas y podés hacerlo, me parece que con el auto, pero también podés hacerlo con tu sillita, con lo que puedas tener a mano en casa. Los autos tenés que ingresar a la avenida, ¿por qué no la creas vos mismo? Y se van a sintonizar por la radio a través de la FM 107.3. Obviamente, llevas la reposera, si no, te vas en bici, te llevas algo para picar ahí. Y si quieres, el jueves 16, o sea, este próximo jueves, hay una película que es para adultos, que es Cosquín Rock, así dicen. El viernes 17 tenés Kryptonita, que es para mayores de 13 con reservas. El sábado 18 tenés La Valija de Benavides, que también se dice que es un cine para adultos. Y el domingo, por suerte, le toca a los chicos con una película para ellos que se llama El Gigante de Hierro y que obviamente es apta para todo público. Acordate entonces, no se suspende por lluvia, la entrada es libre y gratuita y esto ya está funcionando en el Rosedal hasta el 19 y generalmente es de 20:30 a 22 horas más o menos, ¿sí? Así que bueno, veremos si después esto se sigue repitiendo en la ciudad. Y otra cosa que me pareció interesante, que me llegó por Twitter, ahora que empezamos a estar con estas redes para mí un poco sofisticadas todavía, pero hay locales que permiten que vos puedas acceder con tus mascotas. ¿Sí? Hay locales gastronómicos que se llaman Amigos de las Mascotas en la Ciudad de Buenos Aires y que permiten tu permanencia en las mesas exteriores. ¿Sí? Si vos entras a la página de la ciudad, que es www.buenosaires.gov.ar y entras a Mascotas, te vas a encontrar un listado de locales adheridos de acuerdo a la comuna en donde vos vivas. Por ejemplo, qué sé yo, la comuna 8 o la comuna 9, hay comunas que tienen un montón de lugares, hay comunas que tienen muy poquitos lugares. Por ejemplo, la comuna 8 tiene 3 lugares nada más, Cafayate al 4100, Avenida La Carra al 3400, Chilaver al 5800. Y hay otras comunas como la 12 que tienen un montón de lugares alrededor de la plaza ahí de Saavedra, por ejemplo, García del Río al 3200, Núñez al 3200, García del Río de Vuelta al 3900, Avenida Cabildo al 4200. Parece que hay comunas que tienen muchos más negocios amigables, digamos, o amigos de las mascotas. También la Comuna 13 y la 14. La 14 tiene muchísimos locales en donde poder acceder con tu mascota y quedarte, o sea, tomarte algo y también disfrutarlo con ella. Bien, si a Fernando le parece, y después de haber escuchado algunas noticias así de la ciudad, que quizá te puedan llegar a interesar, y teniendo en cuenta que mañana es el Día de los Enamorados, creo que buscando dentro de los temas que yo creo que tienen que ver con el amor de alguna manera, y que en hace algunos años, un poco más de 30, en mi caso fue uno de los temas con los cuales yo me casé, miren lo que les estoy contando, hay un tema de Queen que me parece que para el Día del Amor, supuestamente, aunque sea muy comercializado y demás, bueno, está bueno, o para el día que quieras y que quieras celebrar el amor, y que es Somebody to Love. Así que vamos con el tema musical. Somebody to love. Hoy. Mortales. ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¡Hoy! Mortales. Y estamos, les recuerdo que estamos acá en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra y por AM690 con un tema que no todo el mundo conoce y que no todo el mundo ha pedido alguna sesión o le ha tocado atenderse a sí mismo o a un familiar, y que es la musicoterapia. Así que vamos a seguir charlando con nuestros amigos, la licenciada Patricia Cabrera y Diego Caniglia, que son musicoterapeutas. Talleres de memoria, los talleres para la tercera edad, ¿ustedes pueden incluirse en esos talleres o no? Sí, en realidad. No ocurre ni ahora, ¿eh? O sea. Sí, en realidad hay una idea histórica de que el musicoterapeuta es el taller. El taller es un lugar al que uno va a hacer algo. La musicoterapia en realidad es una terapia, o sea que uno va a hacer un tratamiento y lo que va a hacer es a trabajar sobre aquello que quiere trabajar. Claro. No está mal hacer un taller cuando uno lo piensa como un modo de intervenir para alguna cuestión en particular. Pero sí, la musicoterapia en sí no es un taller. O sea, un musicoterapeuta puede usar el recurso del taller para lograr un tratamiento y trabajar sobre algo particular. Y ahora que hablaste de esto de las modas, hay una, la moda del efecto Mozart, del método Tomatis, estas cuestiones aplicativas que yo digo que es como una farmacologización de la musicoterapia. En realidad no hay una música para cuando uno está depresivo, una música para cuando uno tiene Alzheimer. Yo siempre doy el ejemplo de que, por ejemplo, no sé, si la música para relajar, si yo a un metalero le pongo Ricardo Montaner, es probable que lo brote, no que lo relaje. Claro. Por ejemplo, a Fernando le podemos poner una Arjona y se nos brota. Claro, por ejemplo. A mí claro, también. Eso es previsible, entonces. Claro, lo que pasa es que el peligro de esas generalizaciones hace que se borre la singularidad de quien consulta. Entonces, nosotros no trabajamos con algo preestablecido, sino en función de lo que la persona, por eso te decía, yo te describía cómo es un consultorio de musicoterapia, claro. ¿No? Que hay de todo, y de todo que invite a ser tocado, a ser explorado, a querer jugar con eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, nosotros respetamos mucho esa iniciativa. Quien, digamos, llega, bueno, tiene esa libertad, ese espacio, tiene que adueñar de ese espacio y ponerse a jugar con eso, ¿no? Y nosotros en realidad hacemos un diagnóstico musicoterapéutico, que el diagnóstico es saber, bueno, con qué viene la persona, cuál es la problemática que despliega, qué es lo que le pasa, y a partir de ese entendimiento vamos realizando intervenciones en función de lo que la persona despliega. Claro. No es que uno aplica una música o algo concretamente. ¿Que se estimula la memoria? Sí, se estimula. ¿Que mejora la adicción? Mejora. Seguro. ¿Que mejora una fascia? Mejora. Pero nosotros no apuntamos a eso. Porque muchas veces los trastornos que tiene una persona que los manifiesta de alguna manera son producto de que hay otra cosa que es lo que hay que resolver. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros diagnosticamos. Uh-huh. Hasta dónde la cuestión es de base orgánica, emocional, y desde dónde la podemos trabajar. Porque también a veces no solo el trabajo es del musicoterapeuta, sino que hace falta un trabajo más interdisciplinario, ¿no? Uno a veces detecta estas cuestiones. Entonces dice, bueno, también sería bueno que usted hiciera una rehabilitación con un fonoaudiólogo o que viera un médico para tal cosa, algunas cuestiones que por ahí que son de neurología. y uno va trabajando siempre en beneficio del paciente, que lo que tenemos claro, por lo menos nosotros dos, en nuestra forma de trabajar, que el norte es siempre el paciente. Tal cual, ¿no? Trabajamos en función de las necesidades de la persona, ¿sí? Uh-huh. Y también trabajo, bueno, como recién Patricia nombraba a otros colegas de otras disciplinas, no nos creemos que la musicoterapia tiene un poder específico. Uh-huh. En realidad no lo debería creer ningún profesional de ninguna disciplina, porque de hecho uh-huh. ninguna disciplina tiene un poder absoluto. Entonces, trabajamos también en equipo, hacemos interconsultas, supervisiones, o sea... Dentro de lo que es el ámbito de la salud pública en la Ciudad de Buenos Aires, ¿trabajan en red, hay algo armado o está cada sí. uno en sí. su lugarcito y...? No, nosotros no. al estar en el Pirovano y el Centro 1, que son, digamos, están en la misma área de influencia... Perdón, el Centro 1, para quienes no saben, está en el barrio de Saavedra, Núñez, está muy Núñez. Cerquita de la cancha de River. Manuela Pedraza y Libertador. Bueno, exacto. Exactamente, Manuela Pedraza, 1550. 58, entre Ribeños y Libertador. En algún momento fue La Cigarra, o se llamaba está La Cigarra. No. La Cigarra está al lado, que ajá. es el Hospital de Día Infantil, que, bueno, sí, es atiende a niños, obviamente, bien. ¿No? Pero pertenece al Centro 1. Es el Centro de Salud Mental número 1, Doctor Hugo Rosario. Pertenece ajá. al gobierno de la ciudad y, bueno, es de atención libre y gratuita. Uh-huh. ¿Y me decías de la red, Patricia? Sí, que con Darío estamos conformando una red de trabajo en musicoterapia, debido a que yo estoy como musicoterapeuta en la sala de internación del Servicio de Salud Mental, por lo cual no hay consultorio externo, yo no puedo atender demanda, digamos, de otras claro. áreas porque estoy yo sola. Pero a la vez, como el Centro 1 tiene asistencia ambulatoria y hay hospital de día, y hay varios dispositivos, está el dispositivo de atención comunitaria, y bueno, y Darío atiende en consultorio, lo que estamos haciendo es poder organizar las externaciones en función de los pacientes que sean una población probable para el Centro 1, para que puedan seguir el tratamiento de externados ahí. Lo que es muy importante, porque nosotros al estar en contacto, muchas veces los pacientes forman un vínculo que es importante para ellos poder sostenerse, ¿no? Después, uh-huh. Entonces, bueno, que haya un vínculo entre los profesionales que los atendemos, hacen que el nivel, digamos, de recaídas sea mínimo, ¿no? Claro, y se mantiene ese mismo nivel de confiabilidad uh-huh. y de, digamos, de, bueno, sí, de confianza, ¿no? En donde seguir sosteniendo el tratamiento y bueno y volver a encontrarse con la cara conocida que uno lo conoce y lo contuvo en su momento es exacto. fundamental. Y también con un lineamiento de trabajo, o sea, el paciente que vaya a hacer musicoterapia con Darío no va a ir a hacer el método Mozart. No. Va a ir o a el hacer método Darío. No, tampoco. Va a ser tratado en un tratamiento en la misma línea que venía siendo tratado en el Pirovano. Entonces uh-huh. eso también ayuda mucho a que el paciente, que no sea el cimbronazo, digamos, del alta claro. Tan fuerte, porque sabe que si bien la persona es diferente, va a estar en una misma línea de tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y con los otros hospitales, bueno, nosotros los psicoterapeutas de los otros hospitales de la ciudad, ¿se puede llegar a entablar alguna red? ¿Cómo lo ven? Hubo un intento hace unos años de una red de musicoterapia. Pero bueno, esto lleva mucha energía, mucho trabajo para sostenerlo, para llevarlo y adelante. Y también alguna decisión política. Y aunar ¿no? criterios también sí. de desde dónde uno trabaja como musicoterapeuta. Eso es fundamental también, ¿no? Sí, eso es importante aclararlo también, que no todos los musicoterapeutas trabajamos de la misma manera, ¿no? Uh-huh. Esto que Patricia dijo varias veces, el efecto Mozart, claro. es algo que está muy difundido, digamos, tiene que ver con un modelo que es cerrado, que digamos que son como indicaciones que se le da a la persona, o creer que la música de Mozart tiene algún poder en particular, y y eso, digamos, lo podría hacer cualquiera, aún no siendo musicoterapeuta. Claro. Para que quede claro, la claro. música no cura. Claro. ¿No? La música no cura, el que se cura es el paciente realizando un tratamiento. Claro. En una relación con un otro que lo escucha, lo entiende. Claro. Y con las atribuciones que él le pone a eso, a esa música que quizás trae. Claro. ¿No? Nuestros oyentes saben que yo que para mí la música se divide en dos. La que me sirve para limpiar en casa, que me da toda la energía, y la del balazo. sea, cuando estás así retirada, decís, bueno, ahora escucho esta música y ya me termino de deprimir bien y ya está. Claro. ¿No? Pero bueno, acá ponemos en general música para limpiar. Está bien. Está bien. Yo también pongo música para limpiar. Y para el balazo también. Claro. Ahora, sí. Y para muchas otras cosas. No más. Me curo con eso, ¿eh? No. Claro. Ni se limpia la casa sola, tampoco, ni se mueve, qué sé yo, el escobillón solo con la música. No, como esas películas donde las cosas se mueven solas, no. Y Darío, ¿por qué sos musicoterapeuta? Bueno. Y no sos músico solamente. Por ejemplo. Eso es buenísimo. Yo siempre hago esa diferencia, que aclaro, no soy músico, soy musicoterapeuta. Si fuese músico, viviría de la música, o quizás como dijiste al comienzo, en la apertura, estaría todo el día tocando la guitarra. No, para mí la guitarra es una herramienta de trabajo, y obviamente no quiero llevarme trabajo a casa, así que no la uso durante todo el día. Pero bueno, yo tengo, digamos, un registro y digo, obviamente cuando nos cuentan, digamos, yo no tengo registro de bebé, pero sí de lo que me cuenta mi familia, que siendo muy así un bebé de meses, yo antes nos ponían en unos bebé seats que se movían, yo había encontrado la forma de, digamos, de hacer el movimiento, de amacarme, ¿sí? Y moviendo una mano o una pierna, algo así. Y una vez se observaron que habíamos ido a cenar a algunos familiares y habían puesto música, unos discos, long play. Y yo me ponía a llorar, cada tanto me ponía a llorar, pero no entendían qué me pasaba, porque como yo era un bebé. Y empezaron a asociar que era cada vez que se terminaba el disco. Que querían música. Exactamente. Cuando volvían a poner otro disco, se calmaba la criatura. Yo dejaba de llorar y me volvía a mecer otra vez. Entonces, bueno, es como que esto me lo cuentan y yo me lo apropié. Sí, te quedó como la impronta de ese momento. Exactamente. De ese momento. Y yo aprendí, fui desde muy chico a estudiar piano. Ajá. Y aprendí, digamos, antes de empezar primer grado, con lo cual aprendí antes el lenguaje musical, a escribir música antes que palabras y letras y números. Exacto. Entonces eso también, y bueno, desde muy chiquito también fui seguí estudiando piano, después al conservatorio, y después cuando me encontré con la carrera de musicoterapia, dije, bueno, puedo hacer mucho más de lo que podía hacer como músico o como maestro de música, porque yo soy también maestro de educación musical, que me parecía como muy limitado y no tan placentero y como lo disfruto mi profesión, así que bueno, eso es lo que me llevó a estar a donde estoy hoy en día. ¿Y Patri? Bueno, yo hago música, no cuando soy musicoterapeuta, porque el que tiene que estar en el escenario es el paciente y no yo. Uh-huh. Y en realidad fue algo parecido. Yo era muy chiquita y me contaba mi papá que cuando él ponía a Beethoven, yo iba corriendo a buscar mi pianito de juguete y tocaba con Beethoven. Efecto Beethoven. Y era Mozart y todo lo que escuchaba mi viejo. Y bueno, y también crecí con mi abuela, que escuchaba mucho folclore, y yo era como un imán donde había, bueno, música, estaba yo ahí pegada. Y yo en realidad aprendí a tocar de oído con una guitarra de juguete, y le ponía una lapicera y cambiaba los tonos. Mis padres se asustaron y me regalaron una guitarra. Ah. Después, bueno, aprendí de alguna manera un poco sola, y después aprendí un poco de música más sistemáticamente. Bien, la verdad, muy interesante. Me seguiría quedando mucho más tiempo, pero bueno, el tiempo es tirano, no sé si algunas lo escucharon. Y siguen otros programas también acá en La Retaguardia. Así que bueno, por hoy, porque ya los dejo así como enganchados con Oíd Mortales, por hoy cerramos, pero vamos a seguir. Está bien. Me siento como los pacientes cuando le corto la sesión y digo, bueno, acá terminamos. Y el paciente quiere seguir. Y después uno dice, chan, chan, como para ponerle tal la cual. Música. Sí, tal cual. La música de cierre. Fin. Bueno, esperemos que la musicoterapia en el gobierno de la ciudad, como en la salud pública, tenga una parte más importante. Tenga consultorios externos, por ejemplo, se arme una linda red. Bueno, va a llegar. Yo creo que va a llegar. Todas estas cosas en algún momento llegan y bueno. Estamos en eso también. Creo que los musicoterapeutas nos tenemos que poner también a trabajar más en esas cosas. Buenísimo. Bueno, Fer, te dejamos un ratito que vos hagas lo que quieras y yo los despido a mis amigos, a Patricia y a Darío. Y ya en un ratito seguimos con más Oíd Mortales. hoy. Mortales. Mortales. Terminando este programa de Oíd Mortales, saludándonos a nuestros oyentes, saludando a Julio Pardo en la M690, a nuestro amigo Fernando Tevele, ya que Nati está de vacaciones, y le mandamos un beso también a Natacha Bianchi, nuestra operadora amiga de todos los lunes. Les cuento que, bueno, tuvimos un programa entretenido, un programa musical, musicoterapéutico, con nuestros amigos Darío y Patricia. Hablamos de este día, de los amantes, de la trampa. Eso me olvidé de preguntarle a mis amigos musicoterapeutas. ¿Alguna vez hicieron trampa? ¿Se puede hacer trampa con la música? Lo dejamos para otro programa. Saben que en un ratito empieza el programa del doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles. Así que ya saben que van a seguir con ellos. Y como siempre, y como ya les había dicho, nos vamos siempre con un poco de música. Música que hoy tuvo que ver con el amor y con la trampa. Así que bueno, vamos a dejar uno de los últimos temas para el final. Vamos a escuchar el tema que se lo dedicaría a Elena, que en algún lugar me lo debe estar escuchando y que llamaba al Paz Martínez con una canción que tiene que ver con el amor pirata. Así que los que ya saben, saben de qué estoy hablando. Bien, nos vemos entonces el próximo lunes. Un beso para Luis, que seguramente el próximo lunes va a estar de vuelta con nosotros. Y este fue otro programa de Oíd Mortales. Chau, chau.